Me parece más práctico para dejar las ideas claras y poder tratar lo que quiera desarrollar en días sucesivos sobre lo que ha dicho el Magisterio sobre la Sagrada Escritura. El tema introductorio, diríamos. No se trata de dar un curso o de que daban de teología bíblica, sino de exponer los puntos esenciales de la doctrina de la Iglesia sobre la inspiración y la inerrancia, y completar también los criterios de la tradición. Tratar hoy, supuesto que, como dijimos, el órgano de la tradición vivo es el Magisterio de la Iglesia y el intérprete auténtico próximo del sentido de la Sagrada Escritura es el propio Magisterio y la tradición de la Iglesia, que el Magisterio garantiza y asegura por la asistencia del Espíritu Santo. Por tanto, vamos a tratar hoy de explicar de una forma más sistematizada y completa el ámbito y la naturaleza del magisterio eclesiástico. El magisterio de la Iglesia es el del Papa y los obispos, no es el de los teólogos, ni siquiera el de los fieles. Los maestros de la Iglesia son el Papa y los obispos. La promesa divina garantiza que lo que el colegio episcopal en unión con el Papa en la Iglesia y lo que el Papa hablando a toda la Iglesia proponen como revelado es revelado, es ciertamente revelado. O sea que tienen la garantía de que son los transmisores de la palabra de Dios contenida en la Escritura y en la tradición. Pero es un error que es frecuente en nuestro tiempo limitar la asistencia prometida por el Espíritu Santo a los apóstoles a la proposición de la palabra divina revelada, definiendo o enseñando el magisterio ordinario como de fe la palabra revelada por Dios. Y esto por una razón muy importante que está presente en la tradición y el magisterio de la Iglesia constantemente y que pertenece a algo que, como veremos, está en el núcleo mismo de lo que es la obediencia a la fe. La Iglesia está asistida por el Espíritu Santo para enseñar a los hombres lo que Dios ha revelado y instruirles y orientarles y juzgarles, diríamos, mandarles en todo aquello que es necesario para vivir de acuerdo con la fe y para que la fe misma se conserve de forma coherente, consecuente y pueda penetrar toda la vida humana. Supuesto esto, que está explicado de maneras admirables en los propios concilios y en encíclicas espléndidas que leeremos en días sucesivos también hablando de la Escritura y de la tradición, tenemos lo siguiente. Cuando en el siglo pasado se definió solemnemente por el Concilio Vaticano I, convocado por Pío IX, confirmando la definición conciliar el Papa Pío IX, se definió, digo, como dogma de fe, que el Papa es infalible cuando enseña a la Iglesia materias de fe y costumbres. Se definió de esta manera. Ahora yo voy a leer un texto del Concilio Vaticano I y a partir de él nos encontraremos con un hilo conductor muy claro, muy orientador sobre el punto, lo que queremos desarrollar hoy. He dejado allí unas fotocopias del tema que voy a desarrollar hoy. Que titulo: el magisterio de la Iglesia se ejerce también en todo el ámbito que tiene relación con conexión con la custodia del misterio revelado y la integridad de la vida cristiana. El Vaticano I definió así: enseñamos y definimos que es un dogma divinamente revelado que el Romano Pontífice, cuando habla ex cátedra desde la cátedra apostólica, esto es, cuando cumpliendo su cargo de pastor y doctor de todos los cristianos, por su suprema autoridad apostólica, define que una doctrina sobre la fe y costumbres debe ser sostenida por la Iglesia Universal, goza por la asistencia divina que le fue prometida en la persona del bienaventurado Pedro, de aquella infalibilidad de la que el Redentor Divino quiso que estuviera dotada su Iglesia al definir doctrinas sobre la fe y las costumbres. Y por tanto, que las definiciones del Romano Pontífice son irreformables por sí mismas, y no en virtud del consentimiento de la Iglesia unida a Roma, Santa Sede, siempre asentirá y asumirá estas doctrinas, que muchas veces habrán sido desde siglos enseñadas por toda la Iglesia Universal. Pero decían los galicanos, y estuvieron introduciendo enmiendas hasta el último momento, que decían que el Papa era como el representante de la Iglesia, el órgano supremo de gobierno de la Iglesia y de enseñanza, y que supuesto que el Papa enseñase una cosa en la que había consenso universal del episcopado, tenía que ser tomada su palabra como infalible. Y los que estaban redactando los documentos añadieron entonces que son irreformables ex esse non autem ex consensu ecclesiae, por sí mismas y no por el consentimiento de la Iglesia. Por tanto, se trata de lo que los adversarios llamaban una infalibilidad personal, decían, como si fuese una cosa, un privilegio de una persona. Es una cosa que, diríamos, tiene mucho de misterioso, nada de personal en sentido humano, así individual o no. No es que Dios haya predestinado que Montini o Wojtyla o Pacelli tuviesen el privilegio de no equivocarse nunca, porque esto es falso. Pacelli o Montini o Wojtyla podrían tener opiniones personales que explicarían en una entrevista periodística o en un libro de autoría privada, no sé si me explico, que lo más probable es que sean verdaderas y edificantes, pero en fin, un papa tuvo que, como papa, retractar una cosa que había enseñado como teólogo antes de ser papa. Y aunque hubiese publicado una obra de teología firmándola él, siendo papa, el acto pontificio diciendo que aquello era contra la fe valía mucho más lo que vale definitivamente, y no la obra teológica. Es decir, el papa Sarto, el papa Mastai Ferretti, que es Pio X, que es santo canonizado, y Pio IX, que está declarada sus virtudes heroicas, y que cualquier día seguramente será beatificado, están aprobados los milagros, o Juan XXIII, o Pío XII, o Pablo VI, o Juan Pablo II, pues nadie dice que son, igual lo dicen los periodistas, ¿no? Que la Iglesia ha tenido suerte de que unos papas muy clarividentes, que tienen una gran concepción del mundo, sólida y muy estupenda, eso es anecdótico, es anecdótico. Mejor que sean hombres cultos y santos, no falta nada más, sobre todo santos. Pero no se trata precisamente de algo que les pertenezca en propiedad, tienen una misión por ser obispos y haber sido elegidos en la sede de San Pedro, y tienen una misión que el Espíritu Santo garantiza que cumplirán con fidelidad. Y lo que aquí se define es que el Papa, cuando habla desde la cátedra apostólica, es decir, como Papa sencillamente, y por tanto hablando de lo que tiene su misión de enseñar a los hombres, que es todo lo que se refiere a la fe y a las costumbres, es decir, al modo de vivir según la fe, enseña, define que es divinamente revelado por Dios algo, enseña en materia de costumbres, corrijo lo que acabo de decir, enseña. Resulta que lo que el Concilio define como revelado por Dios es que el Papa tiene la infalibilidad de que Dios, Cristo, dotó a su Iglesia. Entonces consta, pero además el texto está muy claro, de modo que el texto incluso dice que enseña una doctrina en materia de fe y costumbres que debe ser sostenida por la Iglesia Universal, y no dice creída, y no pusieron creída sino sostenida, porque si pusiese creída se parecería que se refiere al acto de fe teologal con el cual se creen las cosas que están divinamente reveladas. Pero es que el cristiano tiene obligación de sostener cosas que Dios no ha revelado, por ejemplo, que se las ha puesto en su razón natural y en su sindéresis natural, y en la vida de la Iglesia se han dado santos, herejías, condenadas, etcétera, una serie de hechos, voy a explicarlo enseguida, que tiene que el cristiano tener lo que es de sentido común en el orden natural, lo que es una conclusión teológica cierta, lo que es un hecho sin el cual se vendría abajo toda la fe misma y la vida de la Iglesia. Tiene que tenerlo, tenendam, no dice credendam, para no limitar la definición aquellas veces en que el Papa definiese la Inmaculada Concepción o la Asunción de María. Porque definiciones como divinamente revelado, en todo el siglo XIX y XX solo ha habido estas dos. Por tanto, si hubiesen limitado la definición de la infalibilidad del Papa, aquellos actos en que el Papa propone verdades a ser creídas con fe divina y católica, creídas con fe divina y católica, cuyo ascenso es un, cuyo afirmación es un asentimiento de la fe teologal, en este caso no sabríamos si el Papa es infalible en todas las otras cosas que enseña a la Iglesia de modo definitivo, diciendo que tienen que ser afirmadas. Esta expresión definitive tenendam, definitivamente tiene que ser tenida por todos, es lo que ha empleado el Papa al decir que no se pueden ordenar las mujeres con la ordenación sacerdotal. Esta resolución, que está en la tradición de la Iglesia, tiene que ser por todos definitive tenendam, dice la ordinación sacerdotalis. No dice credendam porque no se trata de que tener que decir aquí, a lo mejor se podría llegar a definir también credendam, habría que llegar a conocer el conocimiento de la Iglesia que está por lo menos implícitamente contenido en la revelación. Y paso que tienen ustedes un hecho bien notable, que como que no se le había ocurrido nunca a nadie, que Jesús, además de escoger apóstoles, tuviese que escoger también algunas mujeres de aquellas que creyeron en la resurrección antes que los apóstoles, pues porque no las enviaba de testigos de su resurrección. creyeron en su resurrección. Cuanto las mujeres se lo decían los apóstoles, al principio los apóstoles no creían en la resurrección del Señor. Lo creyeron antes María Magdalena y las piadosas mujeres que lo que eran Pedro. Se quedó un poco desconcertado. Pues ¿por qué no las escogió para testigos de su resurrección y anunciar al mundo? ¿Por qué no puso el colegio apostólico con hombres y mujeres? Pues no. Y como que esto no se le hubiera ocurrido nunca a nadie, la Iglesia siempre ha ordenado solo obispos y presbíteros. Y aquí se aplica admirablemente una cosa de San Agustín, que dice: todo aquello que vemos que la Iglesia en todas partes hace y que no encontramos ningún texto en el Nuevo Testamento ni en el Antiguo, ni ningún acto de concilio que lo haya establecido, ¿no? Pero toda la Iglesia lo hace así, hemos de creer que pertenece a la tradición dada por Cristo a los apóstoles y que está en la Iglesia desde la edad apostólica. Es un argumento San Agustín, enseñando la no reiteración del bautismo cuando conste que ha sido alguien bautizado por un hereje, pero con intención de bautizar verdadera y haciendo un verdadero bautismo. La Iglesia siempre ha enseñado que el bautismo practicado por un no católico vale, y que si consta, a no ser que hubiese otra razón por la cual fuese dudoso, ¿no?, por lo que se bautiza bajo condición, si consta que el luterano o el jansenista o el calvinista cree en la Trinidad y ha querido bautizar en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo para quitar el pecado original y dar la gracia de Cristo a alguien, la Iglesia siempre ha creído que el bautismo es válido, que no depende del ministro, ni siquiera de la fe católica ortodoxa del ministro. Incluso cree que puede bautizar un agnóstico, con tal que quiera hacer, porque lo desean los padres o alguien que quiera hacer lo que la Iglesia hace. Yo viví un caso de un señor, vecino y amigo de mi padre, que dice que he quedado tan edificado. Este médico, que no va a misa desde nunca, es ginecólogo. Y me preguntó: usted que está formado en estas cosas, ¿me quiere explicar qué tengo que hacer para bautizar válidamente? Y le explicó que en los casos se puede incluso a medio nacer, ¿verdad? Pues sí, sí hay peligro de que muera al resurgir, echando el agua en la cabeza si puede, y si no, pues en la parte del cuerpo, y todas las cosas que dicen los moralistas y los teólogos sobre la validez de un bautismo de urgencia de un niño que está muriéndose mientras sale del seno materno. Dice, me lo preguntó con toda seriedad, dice, porque cuando me piden, veo que un niño va a morir, les pregunto a los padres, ¿ustedes querían bautizarle? Pues me lo voy a bautizar yo. Y él no iba a misa. Y por cierto que murió fusilado por los rojos, que llamábamos entonces, y habiendo recibido antes de ser fusilado los santos sacramentos. O sea que Dios, diríamos, congruentemente, no digo le premió, porque pero es una congruencia, esta buena voluntad de que el Señor, que con plena sinceridad quería bautizar válidamente. Y la Iglesia siempre ha enseñado que la validez del bautismo es independiente de la fe del ministro. Se trata de la intención con que lo haga. ¿Me explico? San Agustín, que enseñaba contra unos recalcitrantes africanos, rebautizantes que llamaban, enseñando una cosa que el propio San Cipriano había enseñado, equivocándose, que no había que bautizar a los ya bautizados por los herejes. Y decía, como que la Iglesia nunca ha rebautizado, donde el bautismo constaba que era hecho con intención de bautizar, lo daba por válido. Dice, como siempre he hecho así, hemos de creer que es enseñanza apostólica. Admirable argumento de San Agustín. Bien, por tanto, aquí tienen ustedes que la Iglesia, en una cosa que probablemente llegará tiempo, si esto se pone complicado, se investiga más, se puede llegar a decir que está implícito, contenido en la misma vida apostólica de los apóstoles y toda la vida de la Iglesia, en todos los ritos, que no se puede bautizar a las mujeres, lo defina como perteneciente a la fe divina y católica, como una verdad necesaria para interpretar bien la naturaleza del sacramento de la ordenación. Pero, de momento, lo que ha hecho el documento, es decir, que definitivamente tiene que ser por todos afirmado que no se deben bautizar las mujeres. Tenendam. Bien, otras veces la Iglesia dice que tiene que tenerse una cosa que no podría decir que tiene que ser creída porque no pertenece al misterio salvífico. Quiero dejar esto claro. Es muy importante. Miren ustedes. Hay verdades racionales que llaman los filósofos principia per se nota, que son precógnita a cualquier conocimiento. La capacidad de la raza humana de conocer la verdad. La afirmación de que de la verdad del entendimiento con respecto al ente. El principio de no contradicción, que afirmar y negar lo mismo no puede ser simultáneamente verdadero. Principio de sustancia. Un cambio supone algo que permanece y otra cosa en la cual cambia. La misma doctrina de la composición, de forma y materia, los seres corpóreos. Pongo ejemplos porque el concepto de sustancia está metido en la definición sobre la presencia real de Cristo en la Eucaristía en Trento. Ahora dicen que era cosa de aquel tiempo, que había una hegemonía cultural aristotélica, cuentos, ¿eh? Lo que dicen es un cuento. Que el hombre es uno, una sustancia unitaria, está definido diciendo que el alma es la forma del cuerpo en un concilio medieval, bajo anatema. ¿Es que la doctrina hilemórfica de Aristóteles es dogma de fe? Pues no. ¿Qué es que el principio de sustancia es dogma de fe? Pues no. La transustanciación, sí. ¿Qué es dogma de fe el principio de una contradicción? No es dogma de fe. ¿Saben por qué no es dogma de fe? Porque una persona, porque afirme una correcta metafísica sobre la sustancia y la acción, el movimiento, la metafísica de la persona, el principio de una contradicción, una sana teoría del conocimiento, no idealista, no relativista, no empirista, etc. No por eso pasa del pecado a la gracia. Creer en Cristo es camino para pasar del pecado a la justificación. Pasar del relativismo a la metafísica correcta es una cosa que es una gran cosa. Ojalá lo puedan hacer muchos, que están muy oscurecidas las... el entendimiento humano por el pecado, y muy poca gente tiene sentido común cuando lo ha perdido. Pero una persona que ha perdido el sentido común y lo recupera, no por eso se justifica. Las verdades metafísicas, mire, ninguna de las 24 tesis que la Iglesia recomendó como verdadera doctrina de Santo Tomás es un artículo de fe divina y católica. No se refieren a Cristo Redentor, al pecado del hombre, no sé si me explico. Son muy convenientes para construir una buena teología, ¿eh? Muy convenientes y recomendadas como a tener en cuenta. Pero, ¿por qué no se pueden definir como de fe? Se podrían definir sobre ellas, en algunos casos, seguramente, como ciertas en filosofía. Pero, ¿por qué no pertenecen al objeto primario y directo de la infalibilidad de la Iglesia en cuanto propone como de fe divina y católica? Porque no son de fe divina y católica. Nadie, es por creer, por leer el criterio de Balmes, nadie se va a convertir, a no ser como instrumento de que hay idea que está equivocado en muchas cosas que le impiden la docilidad de la fe, pero no es como leer la imitación de Cristo o los manuscritos de Santa Teresita. ¿Me explico? Ahora, lo que pasa es una cosa, que si no se piensa bien en lo natural, la fe se viene abajo desde la raíz racional, ¿eh? El hombre, con su capacidad racional de conocer la verdad, es el sujeto adecuado para oír la fe de una forma correcta. Por tanto, la Iglesia tiene que poder juzgar, y lo ha dicho, es falso completamente que se pueda conciliar la fe revelada con cualquier filosofía. No, se puede conciliar con la filosofía verdadera y no con los sistemas falsos. Esto está clarísimamente dicho, ya desde siempre, pero con unos documentos espléndidos de Pío IX, lo dijo el Concilio Vaticano I, la condición antimodernista de Pío X, León XIII lo tiene admirablemente expresado, y los papas del siglo XX lo han reiterado espléndidamente bien. La Humanae Generis es el último gran documento sistemático sobre esto. Pero aquí tienen ustedes que hay verdades racionales, que si la Iglesia pudiese decir, son opinables, cada uno que diga lo que quiera. Ah, pues mire, yo creo en la Santísima Trinidad, pero como que no acepto el principio de no contradicción, pues digo que son tres personas y digo que no son tres personas, no sé, que son distintas, pero que no son distintas, no sé, que es un solo Dios, pero que esto es igual decirlo que no decirlo, que lo mismo da ser monoteísta que pluralístico, politeístico, ¿no? Etcétera, ¿me entienden? Sin verdades de orden natural mantenidas firmes y una correcta filosofía en la construcción de la teología, entonces la teología destruye la fe. Y solo se podría tener fe no pensando, pues cuando te pusieras a pensar y dijeras, tú piensas lo que te dé la gana. Si cada uno piensa lo que da la gana, no hay comunidad cristiana, no hay iglesia. ¿Me explico? Porque ni ustedes pueden saber de qué hablo yo, ni yo puedo saber de qué hablo yo, no, como papa, ni nada, ni ningún dogma definitivo tiene carácter definitivo. O sea, que hay muchas cosas, estas de las verdades filosóficas, un ejemplo, en las que es necesario que la Iglesia pueda infaliblemente intervenir, especulativamente, ¿vale? También, pues bien, el orden práctico y moral, lo mismo, sin que tenga que decirse que pertenecen a un misterio revelado en los evangelios y en las cartas apostólicas. Dígase lo mismo sobre la moral del matrimonio, en el orden de las costumbres, y sobre muchísimas cosas de las que la Iglesia ha hablado con autoridad definitiva. Pues hablaremos otro día de las cosas que la Iglesia enseña, aunque no las defina definitivamente, no las propone, las aconseja, las etc. También entonces hay que irlo todo con respeto, sin despreciarlo, pero el apartarse de ello no tiene el carácter de gravedad. No consta que tenga la gravedad que tiene cuando se trata de derribar una verdad necesaria para que la fe se mantenga firme. Por tanto, noten bien, el Vaticano I tomó la precaución de definir la infalibilidad del Papa diciendo, el Papa tiene la infalibilidad de la Iglesia, que la Iglesia tiene al definir lo que tiene que ser afirmado por los fieles, y no dijo creído, porque la Iglesia es infalible en cosas que no propone como de fe, sino que propone como ciertas y necesarias para la fe, conexas con la fe. Y según doctrina cierta, enseñada siempre por la Iglesia, su magisterio de fe y costumbres se extiende, pues, a todo aquello que es necesario para llevar a los hombres a la salvación. El campo del magisterio infalible de la Iglesia abarca, pues, además del misterio revelado, que ha de ser creído con fe divina y católica, todos estos otros objetos sobre los que recae, por modo indirecto y secundario, pero sobre los que también tiene potestad y misión divina para una enseñanza infalible. Y se suelen enumerar estos que voy a decir ahora. Hay un grupo de verdades de carácter especulativo, contemplativo, teórico, de afirmaciones doctrinales, que tienen una conexión esencial y objetiva con lo revelado. Estos son los presupuestos filosóficos, verdades de orden racional, que nunca podrán ser definidas por lo mismo, y las conclusiones teológicas, que son aquellas cosas que se deducen de dos verdades reveladas. Razonando con ellas se llega a una conclusión que es teológicamente cierta y sobre la que la Iglesia, por si la gente no razona correctamente, puede dictaminar infaliblemente. Hubiera una verdad revelada y una verdad racional. Y ocurre lo mismo. La Iglesia puede determinar infaliblemente acerca de ellas. Por ejemplo, ha dado definiciones sobre la sustancialidad del alma, sobre la inmortalidad del alma, sobre la unidad del hombre, etc., que se refieren a doctrinas que son como conclusiones teológicas, digamos así, y ha enseñado sobre ellas infaliblemente. Según algunos teólogos, las conclusiones teológicas, aunque no se contienen ni explícita ni implícitamente en la palabra revelada, pero se contienen virtualmente, porque la palabra revelada se dirige al hombre racional, y por tanto todo lo deducible con argumentos de relación de verdades reveladas o con argumentos de conexión entre verdades reveladas y verdades racionales está por lo menos virtualmente contenido en la revelación. La Iglesia puede definirlo como de fe. Esto lo tiene el padre Marín Sola. Prácticamente no pasa nada con que se sostenga una cosa u otra, porque si la Iglesia llega a definir algo como de fe divina y católica, entonces podrá ser que esté en la Escritura expresamente, y no se había aclarado que estuviera, que lo esté implícitamente y no se hubiera explicitado, o que lo esté virtualmente y no se hubiera deducido. Pero saber cómo se ha llegado en el progreso dogmático a definir la Concepción Inmaculada de María, por ejemplo, cuando se había dudado durante siglos acerca de ella, es un problema, diríamos, de interpretación de la historia de la evolución del dogma. Una vez definido el dogma de la Inmaculada, lo mismo da que se diga que, aunque no lo pareciese, está expresamente o implícitamente contenido en la Escritura, que se diga que es una conclusión teológica. Es igual. Si ha sido definido como de fe, está en la revelación. Esto lo digo porque hay, según algunos autores, lo que primero es solo una conclusión teológica puede llegar después a ser un dogma de fe divina y católica. En este sentido, la conclusión teológica no sería una verdad conexa con la fe, sino una verdad contenida en el misterio, en el depósito. Pero, en fin, hasta aquí he tratado de verdades especulativas, de orden racional, presupuestos filosóficos, o verdades teológicas, argumentativamente deducidas de los misterios de la fe, que son las conclusiones teológicas. Tanto sobre la filosofía como sobre la teología puede el magisterio determinar infaliblemente y definir, aunque no la defina como de fe divina y católica, sino como teológicamente cierta, o como filosóficamente cierta, y por tanto incompatible con la fe, que se niegue a aquella verdad racional. Hay muchos ejemplos de eso. Otro grupo son hechos que tienen una conexión con el misterio revelado de tipo existencial y subjetivo, pero están conexos con la enunciación del misterio revelado y con la condenación de las herejías. Esto parece sorprender y es muy sencillo. Si alguien dudase de que, es un hecho histórico, pero los historiadores hacen tantos líos y que el tema no va a dudase de que fuese el Concilio de Trento, un concilio ecuménico, todas las definiciones dogmáticas de los siete sacramentos sobre la doctrina luterana de la justificación y su condenación, todo eso no tendríamos la certeza de fe divina y católica definida. Y quien no lo viese claro que está en la fe divina y católica, pues dudaría de la transustanciación eucarística, porque lo dijo Trento y vete tú a saber, el concilio es una cosa. Todas las cosas humanas siempre tienen una complejidad. El concilio de Trento es de los menos complicados, pero hay otros que son muy complicados. Concilios convocados por los emperadores de Oriente contra la voluntad de los papas, en que se reunieron los obispos del Oriente y casi ninguno del Occidente, y dieron unas definiciones con intención definitoria dogmática, y que los papas terminaron por confirmar con su autoridad como expresión de la fe de la Iglesia, y como que algunos se habían escandalizado con la tensión de Oriente y Occidente, consideraron cismáticos a los que no aceptaban aquel concilio de Constantinopla de 553. Hasta decir el Papa Gregorio Magno, venero el concilio de Nicea, de Constantinopla, de Éfeso y de Calcedonia, como los cuatro evangelios. Eran cuatro concilios, como los cuatro evangelios. Y el quinto lo venero igualmente, igual que los cuatro primeros, estos que venero tanto como los evangelios. También diciendo que el magisterio de la Iglesia tiene el mismo valor de expresión de la revelación y la tradición de la Iglesia que la Sagrada Escritura. Compara los cuatro concilios con los cuatro evangelios para después decir que el quinto vale tanto como los cuatro primeros. Y por fin terminó todo Occidente por aceptar el quinto concilio. Es complicado esto. Los concilios solo fueron convocados por los papas a partir de la separación del Oriente y del Occidente, cuando hubo el imperio de Carlomagno, porque mientras subsistió el imperio romano en Constantinopla, los que convocaban los concilios eran los emperadores. Por cierto, convocaron muchos concilios que condenaron como herejía la fe ortodoxa y proclamaron herejías, muchísimos. Pero estos no constan porque la Santa Sede no los aceptó nunca, ni el magisterio de la Iglesia ortodoxa los aceptó, y la Iglesia ortodoxa, que se llama ortodoxa, de doctrina recta, aunque está separada del pontificado, pero no está separada del pontificado porque el pontificado no acepte los concilios estos. Ella se llama la Iglesia de los Siete Concilios. La Iglesia occidental, y la católica romana, y la oriental unida, etcétera, también es de estos siete concilios y todos los que vienen después. Pero estos siete concilios no tienen ninguna duda que son expresión de magisterio auténtico de la Iglesia universal. Explico, pero históricamente todo es complicado. Pues bien, que un concilio ecuménico es concilio ecuménico cuyas enseñanzas dogmáticas son de fe divina y de fe divina y católica definida, esto es un hecho histórico. Ya digo, a veces ha sido complicado. Y estos hechos no pueden ser dudados sin conmover la certeza de la fe. Hechos dogmáticos. Si supusiésemos por un momento, que lo deben suponer los del Palmar de Troya, que Juan Pablo II no es papa, entonces no podríamos escuchar con respeto ninguna de sus enseñanzas. ¿Me explico? Cuando hubo dos papas, uno en Roma y otro en Aviñón, la providencia quiso que en aquellos años ninguno de los dos, después llegó a haber tres, uno en Pisa, ninguno, en estos tiempos del cisma de Occidente, que se dudaba sobre la legitimidad de la elección de los papas respectivos, no se dieron ningunos actos de tipo doctrinal. Porque si uno de esos papas hubiese definido algo como de fe, la Iglesia posterior hubiese tenido que decidir infaliblemente qué papas eran los legítimos. De ordinario se consideran legítimos los romanos, pero San Vicente Ferrer, que era santo, estaba con el Papa de Aviñón. Y esto no ha sido obstáculo que después la Iglesia canonizara. No sé si me explico. Por tanto, a veces hechos históricos tan importantes como saber quién era el Papa, el de Aviñón o el de Roma, quedan indefinidos. Pero otras veces no pueden quedar indefinidos en el magisterio de la Iglesia y en su doctrina. Porque entonces no sabríamos si la condenación del jansenismo es verdadera, si la condenación del protestantismo es verdadera, o si la doctrina del quinto concilio es verdadera o no es verdadera. ¿Me explico? O sea, el hecho de que un concilio es un concilio ecuménico, de que un papa es el papa verdadero, es un hecho. Y no obstante, si la Iglesia no pudiese juzgar sobre estos hechos históricos, que no decimos que se tengan que poner en los símbolos de la fe. Para convertir a uno a la fe hay que creer que Cristo le redime, ¿no? Y esperar la resurrección por Cristo, ¿no? Pero creer que hubo un papa que se llama Juan XXII no hace falta. ¿Me explico? No es verdad salvífica. No se puede decir está virtualmente contenido en la promesa de Cristo San Pedro. No, lo que está virtualmente contenido es que el que sea papa tendrá la asistencia del Espíritu Santo. Pero que había unos papas en Roma y otros en Avignon, esto no está contenido en las cartas apostólicas. ¿Me explico? Son hechos de la historia de la Iglesia cuya determinación se necesita para que se pueda salvar la fe. Muy bien. Son los hechos dogmáticos, la certeza de la existencia de un concilio, de la existencia de un papa y su legitimidad. Y después lo que se llaman hechos dogmáticos doctrinales. Sale un libro y la Iglesia condena aquel libro como herético porque enseña estas proposiciones. Entonces, mucha gente dice, estas proposiciones que la Iglesia ha condenado como heréticas son heréticas. Pero se ha equivocado a atribuirlas al obispo de Ypres, Cornelio, porque el pobre señor no quería decir esto. Esto se lo ha inventado el Papa, ¿no?, para fastidiar al obispo Cornelio. Y entonces la Iglesia, que imponía como de fe el considerar heréticas las cinco proposiciones, exigía, para nombrar un obispo, para nombrar un superior religioso, para considerar a uno en obediencia a la Santa Sede, exigía que reconociese que el juicio sobre la existencia de la doctrina condenada en el jansenismo, en el libro de Cornelio Jansenio, estaba bien juzgado, en el sentido objetivo del libro. Siempre se decía así, porque de internis non judicat ecclesiam, no sé si me explico. Puede haber católicos muy ortodoxos que propiamente no tengan fe. San Pablo decía, aunque no me remuerde la conciencia cosa alguna, no por eso me tengo por justo, porque quien me juzga es el Señor. Y el Concilio de Trento definió que salvo una revelación especial, no es una verdad de fe, que estamos en gracia de Dios, lo cual es una cosa muy digna de ser tenida en cuenta, para tener siempre mucho temor y mucha confianza en Dios y ponerlo siempre en sus manos. No sé si me explico. Del mismo modo, la humanidad es tan complicada que puede haber un señor que diga un disparate y propiamente pues no sea responsable de decirlo porque no sabe lo que dice, porque le han formado muy mal y porque le han hecho una especie de líos mentales que no sabe exactamente lo que se pesca. En este caso, este señor sería herético objetivamente, socialmente, y dentro de sí mismo, pues estaría en gracia de Dios. No sé si me explico. Aunque la Iglesia no dijo que Jansenio fuese una mala persona, dijo que el libro le salió con herejías. A mí me parece que es casi bastante probable que fuese una buena persona, porque el obispo que escribió, el Augustinus, somete el libro al juicio de la sede romana y a su infalible juicio, porque creía en la infalidad pontificia de Janssen. Los jansenistas no, pero él sí. El obispo de Ypres, que murió antes de la condenación, creía en la pontificia. Por tanto, es muy posible que él no pensase decir ningún disparate. Le salió un disparate porque se hizo un lío. En fin, les explico esto para que vean lo que es la infalidad sobre el hecho dogmático. Si la Iglesia no puede juzgar sobre los hechos dogmáticos doctrinales, entonces tampoco podría prohibir libros, tampoco podría reprobar doctrinas y no habría forma de defender el pueblo cristiano contra las herejías. Si alguien, eso lo oían decir esto, si Lutero era un hombre muy profundo, se hicieron un lío en su tiempo y en Lutero no estaba ninguna herejía. Bueno, el que esto, en lugar de creer el Concilio de Trento, se cree la moda teológica contemporánea, se pone a leer Lutero y como que él piensa que no encontrará nada malo, le hará un daño enorme. Le hará muchísimo daño. Porque no se prevendrá contra todas las cosas en que se equivoca. El que no cree en la autoridad de la Iglesia, en el juicio de hecho, ¿Se tragará todo el veneno de los herejes? ¿Leerá al Agustino de Vincenzo y se entusiasmará? Dice, ¿quién conoce San Agustín? Se equivocará, le hará daño. Por tanto, se considera por la Iglesia que para conducir a las almas a la fe recta y a la vida cristiana, cuando juzga acerca de la doctrina herética, es infalible en el hecho de que la herejía está donde la Iglesia dice que está, en Lutero, en Calvino, en Jansenio, en los modernistas contemporáneos. Por tanto, tenemos dos verdades de tipo especulativo, unas filosóficas, otras teológicas, conexas presupositivamente o deductivamente de los misterios revelados, sobre los que la Iglesia también juzga infaliblemente. Otro tema es la canonización de los santos. Dirán, ¿y por qué no dice la beatificación? Pues mire, la beatificación es un acto público de dar permiso oficialmente para que los que quieran den culto a alguien. Pero no es mandado a toda la Iglesia. Por eso los santos, los beatos, tienen liturgias locales en las órdenes religiosas a que pertenecen, o en las diócesis donde nacieron, en los países que piden la fiesta. Y la Iglesia la concede. Y la concede oficial y públicamente. El acto de beatificación es una permisión de la cátedra apostólica a que se considere bienaventurado un determinado fiel. Pero como que es permisivo, no tiene el carácter de algo imperativo. En cambio, si ustedes han asistido a una canonización, verán que dice, mandamos que sea su nombre incluido en el catálogo de los santos. La Santa Sede enseña, afirma que está en el cielo, le propone como ejemplo de intercesión y manda que su nombre lo incluya la Iglesia en el catálogo de los santos. No permite que los franciscanos, los escolapios o los mallorquines, en el caso del Ramón Llull, lo incluyan en el catálogo de los reales. Incluir el catálogo de los santos, como que es imperativo, es una declaración oficial de que la Iglesia juzga que está en los cielos y manda que se le incluya en el catálogo de los santos. Entonces este juicio es infalible. ¿Por qué? Porque si no la Iglesia haría que pidiésemos la intercesión de uno que está en el infierno y propondría como ejemplo de fidelidad al Evangelio una persona que ha tenido una mala conducta o ha tenido errores. Canonizaría un hereje, o canonizaría un hombre mundano, o canonizaría un hombre que ha perturbado, no tiene ningún sentido. La canonización, por el texto mismo en que se hace y su naturaleza, es infalible. Y no hace falta decir que es una definición de fe divina y católica, porque entonces haría falta reconocer, no sé cómo, en las cartas apostólicas, en la tradición apostólica, que existiría en su tiempo San Vicente de Paúl, o San Francisco de Asís, o San Francisco Javier, o San Juan Bosco. No hace falta suponer. El Evangelio propone lo que es la santidad, y según este juicio sobre lo que es la santidad asistida por el Espíritu Santo, la Iglesia ve la santidad de San Juan Bosco y la afirma. Y la propone y manda que sea venerada por santo. Es un acto infalible, pero no es una definición dogmática. Otro grupo importantísimo son las declaraciones definitivas en materias morales y relativas al derecho natural. Claro está. Por ejemplo, sobre los fines del matrimonio, sobre la ilicitud de la eutanasia, sobre si la Iglesia en esas cosas se juzga por principios anticuados, tal cosa, estas cosas. Si la Iglesia enseña en materia de moral, pues cuando Cristo les dice, enseñadles a cumplir todo lo que os he mandado. O sea, la misión es no solo para explicar el misterio trinitario, es para explicar la vida conforme a los mandatos de Cristo. La infalibilidad recae en materia moral directamente. En algunos puntos, como de fe divina y católica, cuando se trata de, por ejemplo, la naturaleza sacramental del matrimonio, o el precepto de la caridad. Pero en otras cosas, conexas con la seriedad de los cumplimiento de el sexto mandamiento es de fe divina y católica. ¿Qué es contra el sexto mandamiento? Pues tal cosa, tal otra, que es contra la naturaleza de la castidad conyugal, tal acto, tal otro, tal manera de usar el matrimonio. Esto, la Iglesia, es conexo con el poder proponer en serio que obedezcamos al decálogo. Está claro, ¿no? De modo que las determinaciones en materia moral o de derecho natural, y en materia de moral social, etc., son también declaraciones en que la Iglesia puede enseñar sobre esas cosas sin definir, y debe ser oída siempre tal cosa, pero oída con respeto, adhesión, pero es que puede juzgar definitivamente sobre algunas de estas cosas, y ha dado enseñanzas irreformables sobre estas cuestiones. Se ve muy claro en el texto. Por eso también la aprobación definitiva de las órdenes religiosas no quiere decir que sea lo mejor que podría ser y que ellos no puedan, que pertenezcan al derecho mismo divino, pero quiere decir que la Iglesia no puede, por ejemplo, aprobar la vida de los cartujos y decir, pues esto es inhumano, no hay derecho, esto es contra el Evangelio, es contra la razón natural. No, señor. ¿Me explico? La Iglesia, cuando prueba definitivamente una regla propuesta por San Benito o San Francisco de Asís o San Ignacio de Loyola, el modo de aplicación de los consejos evangélicos, que en lo sustancial está en el carisma del fundador y lo que la Iglesia considera de derecho pontificio, derecho eclesiástico, y no considera legislable, reformable, suprimible, etcétera, como tantas cosas. Esto es, la Iglesia es infalible. Y también, eso es muy importante, en los decretos de carácter disciplinar, de valor universal. No que no puedan ser las leyes mismas derogadas, pero los principios que inspiran la legislación, los decretos disciplinares de materia jurídica, de materia litúrgica, de materia sobre la enseñanza de la filosofía y la teología en las escuelas católicas, se puede mandar tal o cual cosa, que se tome tal texto, que se haga tal cosa, pero y se puede esto alterar o cambiar o modificar, pero que la Iglesia, por ejemplo, haya enseñado que para formarse para el sacerdocio se tiene que estudiar, según Santo Tomás de Aquino, en filosofía y teología, y suponer que Santo Tomás es un autor que se para del Evangelio, esto es incompatible, y mucha gente lo dice ahora. La escolástica es una cortina de humo que impide la visión cristiana de las cosas. Entonces es absurdo, porque durante siglos la Iglesia, y no ha cesado, pero durante siglos lo ha estado haciendo, en proponer estos doctores como maestros de la formación de la teología. En estos mandatos sobre carácter, sobre la enseñanza religiosa, sobre la liturgia, sobre la disciplina eclesiástica de validez universal, la Iglesia tampoco se equivoca nunca. Y ahora voy a terminar con una cosa, a ver si tengo tiempo de dejarla en claro. Lo tengo escrito, lo tienen allí. Supuesto que la definición del Concilio Vaticano I dice que el Papa tiene la misma infalibilidad que la Iglesia, ahora nosotros preguntamos, ¿todo lo que se ha dicho hoy ha sido también definido, o algunas de estas cosas han sido definidas? ¿Se ha definido que el Papa tiene autoridad infalible en materia filosófica, diríamos, que puede juzgar definitivamente sobre conclusiones teológicas? ¿Se ha definido que son innegables las canonizaciones? ¿Se ha definido que la Iglesia no se equivoca al interpretar el derecho natural? ¿Se ha definido alguna vez? Pues no, Tampoco se ha definido que los concilios sean infalibles. Estas verdades son tan ciertas que no han tenido que ser nunca definidas. Los concilios han definido dogmas, a veces sobre cristología, sobre María, etc. Pero que ellos son infalibles no lo han dicho nunca. Que los obispos son los sucesores de los apóstoles es la misma esencia de la tradición eclesiástica sobre su magisterio. Y ha sido enseñado de muchas maneras, pero no ha tenido que ponerse una definición sobre la infalibilidad de los concilios. Por eso Lutero la negaba, dice, y por eso perdió toda la tradición de la Iglesia. Sería muy difícil demostrar la infalibilidad de los concilios. Pues es muy fácil demostrarla. Toda la tradición de la Iglesia la enseña. La tradición de la Iglesia, es decir, así como decía San Agustín, que sin la tradición de la Iglesia no sabríamos del canon de las Escrituras. Sin la tradición de la Iglesia no sabríamos lo que es un concilio ecuménico, ni sabríamos lo que es una definición ex cátedra del Papa, ¿me explico? Ni sabríamos lo que es el magisterio auténtico de la Iglesia. Es la misma tradición de la Iglesia que nos enseña lo que es el magisterio de la Iglesia. Por tanto, una definición que diga, si alguien duda que está en el cielo, un bienaventurado que los papas han canonizado, se hará tema. Esto no se ha dicho nunca. Lo que pasa que, vean ustedes, los actos de canonización, y vean si no está ejerciéndose el papa ejerciendo una cosa que la Iglesia desde siglos siempre ha aceptado como que el papa lo puede hacer, que es la definición irreformable de que alguien está en el cielo y es nuestro intercesor. O sea que no tengamos el mito de lo definido, porque como decía Siberta, lo he repetido muchas veces, lo iré diciendo, las cosas que son tan claramente pertenecientes a la fe de la Iglesia y a la conciencia de la Iglesia en la doctrina natural y en la razón filosófica, todo eso, que propiamente en serio entre católicos ortodoxos no se han discutido nunca, si no se pueden discutir, estas no se definen. Se definen aquellas sobre las que ha habido alguna duda, diríamos, por extraño que parezca. Se tuvo que definir la divinidad de Cristo, ¿no? Ahora nos puede sorprender, pero en fin, no tanto, porque ahora no se afirma la divinidad de Cristo por muchos. Dicen que Dios se manifestó en Jesús de Nazaret y que, etcétera, etcétera. Ya oigan a veces homilías de eso. Tampoco se ha definido que la Iglesia tenga autoridad infalible en la interpretación de la ley moral o los consejos evangélicos, lo que se presupone siempre que la Iglesia aprueba una orden religiosa o da una enseñanza moral. Si alguien quiere encontrar un documento pontificio sobre alguna cosa moral que no comience diciendo la misión que Dios nos ha confiado de presentar la ley del Señor, nos urge poner en claro que esto no puede ser así, y la manera como lo dicen para la salvación de las almas y para evitar la condenación y corrupción de las costumbres, está muy claro que están enseñando exércite, que diría en un escolástico, que están hablando en nombre de Cristo de un modo definitivo. ¿Me explico? Bien. Por tanto, yo insisto en cosas porque, si no, como le decía a un señor antes de entrar, claro, si se pretendiese hacer teología de manera de decir, es que con la fe que tengo voy mal porque no estoy muy seguro. A ver si haciendo teología voy a reforzar mi fe. Bueno, pues la teología realmente tiene que servir para reforzar la fe, pero la única manera de que sirve para reforzar la fe es que parta de la fe y se apoye en la fe. Y propiamente, como decía el otro día, la fe de un teólogo no es un acto de virtud teologal más intenso o más meritorio que el de un analfabeto, a no ser que tenga más fervor como creyente. Porque no por haber leído más libros o por tener más palabras tendrá más fe. ¿Me explico? Y por eso me interesa mucho que se vea la teología como al servicio de la fe. Y se huya como de la peste de cualquier moda sedicente teológica que consiste en decir: es que los papas son unos anticuados, es que el episcopado se ha quedado retrasado, o tienen cobardía, no se atreven a enfrentarse al Vaticano, que llaman, ¿eh? Y hay unas convenciones y tal cosa, y está todo burocratizado y esclerotizado, y por eso todavía no nos hemos atrevido a cancelar el lenguaje escolástico que empleó el Concilio de Trento, y todas las definiciones dogmáticas son relativas a una situación cultural, estamos en otros tiempos, hemos de decirlo de otra manera. Y van diciendo cosas así, y no dicen lo mismo de otra manera, sino que dicen lo contrario, ¿eh? Y como que esto yo, pues, si tuviese que dejar eso confuso, preferiría interrumpir el curso, sencillamente, ¿eh? Así tal como suena. Muchas gracias.